empieza Nosotros También Podemos Hablar. La noche de hoy tendremos como invitado a Teófilo Fernández, el que fue presidente del Europa de Nava en los últimos 4 años, que presentó su dimisión irrevocable y que está aquí hoy para contarnos todo lo que le llevó a tomar esta decisión. Muchos navetos estaban extrañados que ya una vez que el Europa consiguió subir, ascender de categoría después de tantos años, cuando era el momento de las mieles, pues el que fue presidente durante todos estos años, el que consiguió el éxito de subir al Europa, no solo el éxito de subir al Europa, sino el éxito también económico de un Europa ahora mismo fuerte, pues presenta su dimisión irrevocablemente y no quiso hablar hasta ahora porque no quiso interferir en el proceso de una nueva directiva. Ahora ya que tenemos una nueva directiva en el Europa de Nava, ahora viene a Radio Nava a contarnos el porqué de las cosas. Con tiempo suficiente por delante, esperemos que ustedes nos disculpen, pero vamos a darle el tiempo necesario para que explique el porqué de esta dimisión. Ante todo, buenas noches, Teófilo. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos con tiempo suficiente, con toda la libertad del mundo para que te expliques, para que nos cuentes el porqué. Bueno, es una pena que una vez que conseguimos el éxito de subir de categoría, después del éxito también económico, porque desde luego viendo las cuentas del club como están, Y cómo se hizo en tan poco tiempo. Después podemos hasta acordarnos de aquel presidente que nos estafó y que vino aquí a Nava y que nos hundió bastante en lo económico y en lo deportivo, porque dejó a la Europa de Nava pues en una situación que no habíamos tenido nunca. Pues llegasteis unos cuantos, tirasteis pa'lante y tú en los 4 últimos años como presidente de la Europa de Nava se consigue el ascenso. Y con bastantes sinsabores. Vamos a ver entonces el trayecto que te llevó en los 4 últimos años y, bueno, que nos cuentes el porqué, sobre todo, de tu dimisión irrevocable. Y aquí tienes los micrófonos, son tuyos. Bueno, gracias lo primero. Bueno, como bien dije el martes en la asamblea que celebramos a las 8 de la tarde en el Lagar de Lolina, una pregunta de los socios que me dirigieron fue cuál fue el motivo de marchar de Europa. Entonces yo hasta ahora que me tengo aquí los micrófonos para empezar a hablar, no solté prenda a nadie. Esto no lo sabe absolutamente nadie. Lo vas a ver ahora, a partir de ahora, Radio Nava, todo lo que sucedió en estos 4 años y pico de estar en el Europa. 4 como presidente y medio, por decirlo de alguna manera, media temporada, ayudando a la directiva anterior. Bien. solamente hay dos cosas por las que marcho de Europa. Solo y exclusivo dos cosas. No estoy de acuerdo con la escuela de fútbol y no estoy de acuerdo con el Ayuntamiento de Nava. Y a continuación pasaré a enumerar todo esto. No lo tengo, vamos, relativo así uno detrás de otro y tal, pero bueno, habrá saltos, a lo mejor uno va a lo mejor de la temporada 2006-2007 y otro a lo mejor va de la 2009-2010, pero bueno, está hecho un poco casero, pero está aquí todo, vamos, todo lo que me acordé de ello durante las cuatro temporadas y pico que estuve. Voy a empezar, por ejemplo, con la escuela de fútbol, y luego voy a dejar para el final el ayuntamiento, que son solo y exclusivo, ya digo, las dos causas por les que marcho del tema este. Hubo alguna gente que me decía que alguna discrepancia con la directiva, etcétera, etcétera. En ningún momento, y ahí están los directivos que también podrían pasar por aquí, hubo ningún tipo de discrepancias con la directiva, ni con ningún directivo. El tema va solo y exclusivo, Escuela de Fútbol de Nava y Ayuntamiento, como bien dije antes. Entonces, bueno, voy a empezar un poco a ir paso por paso, numerando todo esto de los cuatro años y pico y tal. Bien, en esta última temporada, porque bueno, esto no lleva una gota, ni dos, ni tres, ni cuatro. Esto lleva el caldero que se llena y cuando se llena el caldero, pues bueno, empieza a salir el agua. No lleva que una gota te llene el caldero, ni dos, ni cuatro, ni 24, ¿no? Pero en el momento que se llena, bueno, te plantees ya, bueno, decir, aquí no estoy porque yo para estar aquí y estar mal a gusto, ver cares que no te gusten, etcétera, etcétera, entonces lo mejor que hago es aguantar los cuatro años de directiva, que de junta de, y tal, y coger y marchar. Entonces por eso doy el paso, ya lo tenía dado hace un tiempo, pero no lo había sacado a la luz, no lo sabía nadie, ni directivos ni nada, y entonces ahora definitivamente, pues bueno, doy el paso y me voy. Motivos, varios. Escuela de fútbol, empiezo. Esta última temporada, no entiendo nada. Un club de Nava, financiado por el Ayuntamiento de Nava, en parte, que se hace filial del Atlético Sier. Yo, sinceramente, no lo puedo entender. Fue una postura que no la pude entender nunca. Es más, llegué a llamar a la federación porque a mí me parecía esto imposible, a mí que me lo estaban diciendo y que, bueno, alguno me lo quería decir para calentarme la cabeza. Yo llamo a la federación. Después de mí, por lo visto, también llamó el concejal, que así me lo confirmó, concejal actual, y me dicen que son filiales del Atlético Sier. ¿Dónde estamos cuando, entrando en un equipo de segunda regional, en un pueblo como Nava, la escuela coge y se hace filial de otro equipo, que no lle Nava? Bien, chapó por el Atlético Sier, pero un cero para mí, para la escuela de Nava, y un menos cero para el ayuntamiento, que sabe todo esto, financia el equipo, disfruta de instalaciones, tiene subvención y es filial de Atlético Sier. Esperemos que esto, con el nuevo concejal, que textualmente dijo que esto que lo iba a arreglar él, que esto quede solucionado, porque esto es el estar riéndose del pueblo. Esto es estar riéndose del pueblo. Que estén 160 chavales o 150 en las dependencias del Ayuntamiento de Nava, disfrutando de ellas, subvencionadas por ellas, pagando los padres por los críos y se hagan filiales de digo, Atlético Sier, como podía haber sido el Sebares. Sinceramente, no lo entiendo. Tema de juveniles que van cumpliendo en el equipo de la escuela de fútbol y que el Europa los puede aprovechar. ¿De qué habría que hablar tanto? Que sería muchísimo, vamos, pero voy a enumerarlo así un poco este apartado. Cuando yo llego a la presidencia, hablo con un juvenil que cumple en el Europa, primera temporada mía en la presidencia del Europa, temporada 2006-2007. Esto de que hablo con el chaval llega a oídos de la directiva y el presidente en concreto me monta la gran bulla. Bien. Cometería el error de hablar con el chaval sin haber hablado con la directiva. Perfecto, perfecto. Fallo del presidente de Europa. Entonces, bueno, hablo y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer el Europa para poder hablar con los chavales que cumplen de juveniles del Europa? Cuando podáis hablar con ellos, se os dice. Bien. Hay un partido que me queda enmarcado en el recuerdo y para la historia. Voy a ver un juvenil de Nava, de ellos, de la escuela de fútbol, que están jugando, y un jugador que el Europa interesaba para tenerlo para la siguiente temporada en regional, está hablando el padre del jugador con el presidente de la Piloñesa en la grada. Bien. Cuando termina el partido, nos dice el coordinador: oye, podéis hablar ya con los chavales que queráis. Estáis a entera disposición los chavales, con el que os interese, que podéis hablar con él. Cuando todos los chavales estaban ya apalabraos con el equipo que fuese. Estamos hablando de último o penúltimo partido de liga. Todo esto que estoy diciendo no es ciencia ficción, esto todo es cierto. El jugador en cuestión era Antonio Landoluz, más tarde jugador de la Piloñesa. Bien. Año anterior, Sergio Miguel y Fabián se van para Liberia. Porque cuando llega a Europa, lógicamente llega tarde. El Liberia había hablado con ellos. Chapó por el Liberia, chapó por la Piloñesa. Tienen preferencia sobre el Europa. Ellos dicen: nosotros no podemos quitar a nadie de que hable con ellos. Bien, lo entiendo. Pero si no puedes quitar a nadie de que hable con los chavales, permite que el Europa pueda hablar con los futbolistas que realmente quiera disponer de ellos. Y más cuando el Europa hizo un segundo equipo, por llamarlo de alguna manera. Bien. Este año, todavía en el parón de Semana Santa, hay una anécdota cojonuda. Se habla con el coordinador para que chavales cumplín, aporta les fiches que se piden, se hace fotocopia de les fiches y se diz al coordinador que si no importa hablar con los chavales en el siguiente entrenamiento y que cuando acabe el entrenamiento pasarlos por la oficina del Europa. Bien, diz que sí, que así lo haz. La respuesta está pendiente a día de hoy. Entonces, trabajar así y estar pegándose con la cabeza contra las paredes. Porque estos son todo, pues, no sé, yo llámolo una ciencia ficción. Pero dos vecinos que viven en el mismo portal, que entren por el mismo sitio y que al final va a ser para lo que trabaja. Porque yo calculo que la escuela de fútbol, que lo que querrá o lo que debía de querer sería que los chavales que están ahí pues fuesen para Europa. Pues no, y es todo lo contrario. Pero no, la escuela dice que los quiere para Europa. Y mañana vendrían aquí ellos y dirían: no, es que nosotros queremos los chavales para Europa. Pero si habló con ellos en Liberia hace 15 días, pues marcharán para Liberia. No entiendo nada, de nada, de nada. Bien. En cierta ocasión, el Europa juega los domingos por la tarde siempre. Llega el Europa a pintar el campo. Bien. El carro está roto. No hay carro para pintar. El carro ye común. El que pintó antes rompió el carro, pero al Europa no se le avisa. Llega el Europa a pintar el campo y el Europa tiene que pintar el campo a mano, un domingo. Bien. A partir de ese momento, lógicamente, se tomen soluciones. El Europa decide comprar un carro por su cuenta, traerlo y tenerlo. Lógicamente, en el sitio del Europa, no en el sitio de la escuela, porque el carro ya de costeado por Europa, pagado por Europa, ido a buscar, etcétera, etcétera. Ese carro se pinta de los colores del Europa, azul y verde, azul y blanco. Y ¿no os parece bien que el carro se pinte de colores blanco y azul? Hay un cierto chuchucheo en el bar, cuando yo estoy en la oficina con la puerta abierta y lo estoy oyendo todo. ¿Qué coño? Que por el Europa que cogió un carro, que trajo un carro y que lo pintó del color de los colores del club. O sea, ¿qué lo voy a pintar de los colores de la escuela? No, yo estoy en el Europa y defiendo al Europa. Cuidado, ayudaré en la escuela lo que pueda. Cosa que no hicieron ellos con el Europa, mientras yo estuve por lo menos. Porque yo pinto el carro del Europa, ¿de qué colores lo voy a pintar? Bien, el Europa tiene el carro y tiene su carro ahí complementario para cuando volviese a pasar, que volvió a pasar, que el carro se estropeó, pues poder tener un carro para poder pintar el campo. Bien. Como decía antes, el Europa llega a pintar siempre el último, porque siempre juega en casa el domingo. El Europa exclusivamente tiene el campo para jugar el domingo. Bien. Y juega por la tarde. La Escayola, que estaba aportada al club cuando yo llego es Escayolas Luis Fernández, en el cual textualmente él me dijo a mí que la escayola que aportaba que era tanto para la escuela como para la Europa. Bien. Llega a pintar un domingo y no hay escayola. Y yo entiendo que la escuela de fútbol hubiese acabado la escayola. Lo entiendo a la perfección. Pero también entiendo que se me avisase para ir a comprar la escayola el sábado cuando ellos pintaron por la tarde. No encontrarme de que no tengo escayola y me tengo que buscar la vida el sábado a la 1 de la tarde o a las 12 o a las 2:30 para conseguir escayola para poder pintar el campo. Eso para mí, sinceramente, son cosas que no van conmigo, con la manera mía de ser. Porque las cosas tienen que ser muy claras. Tan claras como yo les estoy diciendo ahora. Pese a que algunos digan que todo esto a lo mejor puede ser mentira. Pero esto todo que estoy diciendo es todo muy cierto. Y hay gente que lo sabe. Bien. Ahora, a finales de temporada, cuando estábamos jugándonos el ascenso y el campo está totalmente deteriorado este año, por una serie de circunstancias que luego hablaremos de ellas, el Europa llama al concejal un día para pedir el campo para poder entrenar, porque quedaban unos 3, 4 partidos, 2, no lo sé exactamente. Y había que ensayar un poco estrategia, hacer unas cuantas cosines y el campo no se iba a poner peor de lo que realmente estaba, o está ahora mismo, hasta que hagan lo que vayan a hacer. Bien. El concejal concede el permiso. Nosotros lo llamamos, yo en concreto, y dije, tenemos ahora mismo el campo de Llames, que no podemos ir allá porque hoy tenemos allí un ganado suelto en el campo, y si nos dejases el campo para entrenar, y además, mira, nosotros no lo vamos a estropear más de lo que está, tú lo sabes bien cómo está el campo, entonces si nos lo dejases y si siguiésemos poder entrenar hasta que terminase la temporada, nos hacéis un gran favor. Bien, el concejal nos autoriza el entrenamiento. Al día siguiente, por la mañana, coordinador al ayuntamiento que el Europa estaba entrenando en el campo y que ellos que también tenían derecho. Bien, vale, perfecto, perfecto. Problemas. Bien hablar conmigo de que no sé qué, de que no es más, que me dijeron que no sé qué. Siempre sin palabras, siempre sin decir, díjome este o díjomelo tú. No, las cosas son como son y cuando hay que hablar y hay que decirles cosas y punto. Penúltimo partido de juveniles en casa, de ellos. Ellos me habían dado a mí un listado en el que cuando el equipo juvenil de la escuela o cualquier equipo de ellos jugase en casa el domingo por la mañana, se me avisase, porque yo cuando jugaba en el sábado de tarde solía pintar o el sábado de tarde o el domingo por la mañana. Me dan un listado con unas fechas en el que están puestas que el equipo juvenil juega el domingo por la mañana. Bien, ese listado se acaba, no sé, creo que duró hasta febrero, hasta marzo, y llego a pintar un domingo por la mañana. Y cuando me voy a poner a pintar al campo, pues estaban jugando el juvenil. El Europa, sin aviso de ningún tipo previo. No me parece correcto. Puede ser olvido, puede ser lo que sea. Pero después de tantas historias, yo no creo que haya olvidos en estas cosas. Porque yo tengo que pasar un listado de no sé qué a no sé quién, yo tengo que hacerlo y lo hago. Entonces llego allí a pintar, pues bueno, nada, coger, dar la vuelta y cuando terminasen ellos, volver a ir para pintar el campo. Bien. Cuando llegamos a la directiva, como bien decía antes, la temporada 2006-2007, había dos valles en el campo, que eran Imprenta Balmen y Restaurante El Titi. Cuando yo voy a cobrar estos dos valles, me encuentro que la escuela había ido a cobrar estos valles. Lo mismo en el Restaurante El Titi que en la Imprenta Balmen. Bueno, yo no entiendo que la escuela, dos valles que tenía la Europa, una de ellas incluso traída del Grandiella para el campo municipal, les vaya a cobrar a la escuela. Cuidado, con el paréntesis anterior de que el presidente anterior haya marchado con 6.000, con 4.000, con 8.000 euros. Yo creo que si una valla en el campo la tiene la Europa, que ya de la Europa, cobre a la Europa o no la cobre. Pero yo lo que no voy y a una valla que tienen ellos, ir a cobrarla a ellos. Vamos a preguntar al de la valla que me la paga a mí. Lo que te estaba diciendo. El cúmulo de despropósitos y es grande. No es una cosa que te diga, bueno, cayóme por aquí el golpe, pues bueno, oye, esto puede pasar en cualquier sitio. Son muchas historias, son muchas tal. No es vivir. Entonces, yo no necesito esto. A mí gústame el fútbol, gústame estar en la brecha de todo esto, pero lo que no me gusta es andar con estas peripecias todos los días, ¿entiendes? O sea, llegar hasta incluso a llegar arriba y saludar, decir buenas tardes y no haber una contestación. Sinceramente, no lo entiendo. Un caso que me causó muchísima sensación. Muchísima sensación. Y puede traer su polémica, porque voy a meter por el medio a la persona que me lo dijo. Y entonces a lo mejor esto puede traer una pequeña polémica, pero igual, yo cuando vengo aquí vengo a hablar, no vengo a no decir nada. Cuando tuve que no decir nada, callé y aguanté hasta ahora. Ahora yo soy Teo, es presidente de Europa, soy uno más de la calle. Encuéntrome con el entrenador del Independiente, el cual el Europa lo había ido a tocar para traerlo para el equipo nuevo. Y justamente esa semana el coordinador había estado con él cortando el pelo, que ye peluquero, y hubiese dicho, qué va, no se te ocurre ir para Europa, aquello es, no digo palabras. Hasta ahí llegamos. Sinceramente, quiero decirte que, claro, cuando tienes 150, 160 chavales y te están pagando 35 euros, el ayuntamiento te está subvencionando, tienes el bar lleno, tienes unas entradas buenas, ¿qué problema tiene la escuela? Negocio redondo. Ahora, si tuviese que salir a lucharlo como sale en Europa, buscar uno por aquí, otro por allí, otro por acá, otro por allá, y pagar a los chavales, otro gallo cantaría. Pero claro, y es muy fácil tener ahí los chavales, cobrar ellos el dinero, tener la subvención del ayuntamiento y todo este largo etcétera que te estoy diciendo. Bien. Yo vi en las instalaciones deportivas, arriba, hablando con chavales juveniles, que cumplín una serie de gente de otros equipos que no eran en Europa. A mí eso me caía el alma a los pies. Que estuviese hablando con un jugador juvenil, el entrenador o el presidente o el directivo de cualquier equipo, ya no voy a decir equipos, porque hubo varios, yo vi varios arriba, Arenas del Sella, Iberia, coincidí varias veces viéndolos hablar, y que el Europa no tenga con el vecino de la puerta, de la pared, de en el que nos tenemos que llevar al 100%, no al 90%, al 100%, y poder hablar con todos, y que en Europa, para mí, imposible el poder seguir trabajando así. Imposible, porque eso es que ni aun ganando el sueldo de un picador, yo podría estar ahí. Porque no va conmigo todo esto. Y un hecho que me dejó, vamos, clavado. En un partido de ellos, por la tarde, un crío, no sé decir qué edad tendría, 6, 7, 5 años, 8, que iba en dirección al bar del Europa, porque el crío no sabría a qué bar tendría que ir, que de hecho el bar del Europa estaba abierto, pero estaba cerrado, porque el Europa no estaba jugando. Y decir a alguien de los de ellos, no, en ese bar no, el bar nuestro y este. Bueno, sin palabras, sin comentarios. Esto todo que te estoy diciendo, y es todo muy, pero que muy cierto. Entonces, aquí tiene que tomar manos el ayuntamiento en todo esto. Aquí hay un señor alcalde, hay un concejal de deportes y hay un pueblo detrás de todo esto. Entonces, lo que no podemos es dejar de que esto llegue hasta los extremos que está llegando. Porque a mí sinceramente, me cae la cara de vergüenza con todos estos temas y estos rollos y estas historias. Es que es un tema inconcebible. Asamblea, martes 18, un directivo, lógicamente con su derecho a voto, del Europa de Nava, va a la asamblea que celebra el Europa hacer una directiva, a presentarse, como presidente del Europa. Como tienen uno solo, pues echen a ese probe hombre, a Paco, a dar la cara allí, porque no hay otro más, como yo no puedo ir a la escuela, porque no soy socio de la escuela. Echen a Paco a presentarse una candidatura, para presentarse a socio. ¿Cuándo? En un comunicado que tenemos aquí, con fecha 14 del 4 del 2010, decía, para conocimiento de todos los socios del club y público en general, se les informa que la actual Junta Directiva, presidida por Teófilo Fernández Piñera, presentará su dimisión en la próxima Asamblea General a celebrar cuando finalice la presente temporada. Lo que se hace público para que todo aquel que lo desee pueda presentar su candidatura, siempre que reúna los requisitos requeridos. Cualquier información que desee le será facilitada en la sede del club, entre paréntesis, Oficina del Campo Municipal de Nava, en horario de 8 a 10, de lunes a viernes, y los domingos en horario de partido. También puede conectar telefónicamente con el club en el teléfono 618-620-245. Esperemos que entre todos los que colaboran con el club siendo socios, haya más de uno con inquietudes para seguir luchando por el mismo, formando parte de una nueva junta directiva. Bien, eso se avisa ya al pueblo antes de que termine la liga diciendo que la junta directiva va a dimitir. Bien, y lógicamente cuando transcurren los 15 días de eso puesto en el pueblo, y en los pueblos, Llames, Pruneda, Quintana, El Remedio, todos los pueblos de Nava que se repartió por todos los sitios, se hace un comunicado posterior a este que dice: el Club por Europa de Nava convoca a sus socios para la celebración de una Asamblea General Extraordinaria el martes 18 de mayo a las 8 de la tarde en el Lagar de Lolina, en primera convocatoria, y a las 8:15 de la tarde en segunda convocatoria. El orden del día será el siguiente: resumen de la temporada, presentación de las cuentas, ruegos y preguntas, dimisión de la Junta Directiva y elección de una nueva Junta Directiva. Hasta la celebración de la Asamblea está abierto el plazo de presentación a la selección, a las elecciones de nueva Junta Directiva, que pueden llamar por teléfono al 618-620-245 para presentar sus candidaturas. Llega el día de la Asamblea, en el cual se explica todo el tema, y hay una persona que presenta la candidatura, y en la candidatura va él. Se piden allí explicaciones para que diga quién va con él, y con él, él o él no lo quiere decir, o bueno, no, retiro la candidatura. Estorbar, entorpecer. La legalidad tiene que ser por encima de todo esto. No podemos andar con estos trampes, con estas mentiras, con estos rollos. Yo no me puedo hacer socio y mañana ir a presentarme a las elecciones a la escuela de fútbol de Nava. Esto tiene que ser más serio, tiene que ser un poco, para que todo esto vaya enfocado todo al mismo camino. No nos vayamos para la derecha y otros para la izquierda, porque entonces esto, ya te digo, un fiasco. Y la gente que va a quedar ahí, yo cuando llegué me dijeron: Teo, no sabes dónde te metiste. Yo dije para mí: hombre, yo voy a intentar limar aspereces, arreglar todo lo que hay aquí en el tema de escuela, de Europa. Algo ya había cuando yo llegué ahí, que a mí me dicen: oye, no sabes dónde te metiste, no sabes a dónde vas, no sabes lo que va a pasar ahí. Efectivamente, la persona o personas que me lo dijeron, no me dijeron ninguna mentira, dijéronme la realidad. Yo la viví en mis propias carnes durante los 4 años y pico que vine ahí. Yo traté de pasar lo más desapercibido posible. Yo para nada, en ningún momento, intercedí a la escuela de fútbol para nada. Para nada. Pero la escuela eran todo garduñines y historias que al final, ¿para qué valen esto? Para nada. Para uno coger, dejarlo, desembarcar y marchar. La directiva de ahora tendrá que poner el mono de trabajo y les chiruques y todo será poco, porque si seguimos en la misma dinámica que está lo actual, esto tiene que pegar un giro muy grande, porque si no lo pega, el beneficio escuela, el trabajar en Europa y los sufrimientos en Europa. Y ya no vamos a entrar en el hablar de que el bar de la escuela es el bar de Europa, de que el Europa tiene una pequeña oficina y no tiene dónde meter más nada de nada, cuando allí estamos como si fuésemos, cuidado, con unos goteres en el bar, que cuando llueve de verdad hay que poner calderos para que coja el agua. Quiero decirte que, bueno, eso ya lo que hay, más o menos por parte de la escuela. Ayuntamiento. Para mí, falsas promesas que no se cumplieron. Tengo que decirlo así. Siéntolo mucho, pero tengo que decirlo así. Ayuntamiento. Nada más que se entera que la escuela y es filial de un equipo que no lleva de Nava, hay que tomar cartas en el asunto. Señor alcalde, yo no creo que hubiésemos obligado a la candidatura que está en el ayuntamiento a presentarse. Yo cuando me presenté a la Europa, presentéme y fui presidente con todas mis consecuencias. El que y el señor alcalde, que y el que representa al pueblo, no creo que no haya llegado la onda de que el equipo que el ayuntamiento dio este año último una subvención de 4.000 euros No, perdón, el penúltimo 4.000 euros y el último 3.800 pueda ser filial de un equipo que no sea Nava. No lo entiendo. Tienen que tomar cartas en el asunto y cortar cabezas por donde sea. Hay que cortar cabezas por donde sea. Esto no puede estar como está. Porque esto será para la junta directiva siguiente y siguiente y siguiente, si la cosa sigue igual, enfrentamientos, roces, historias y al final el que marche y el Europa. Porque la escuela tiene un buen cimiento que lleve la aportación económica por parte de los padres, de los críos, 35 por tantos, más la aportación económica de subvención que aporta el ayuntamiento. Parece que esto es una auténtica aberración. Tampoco entiendo muy bien por parte del ayuntamiento cuando publicamos un boletín que hacemos en el cual ponemos unas fotos del terreno de juego actual. El terreno de juego actual no lo hizo el Europa. Ni echó el Europa la tierra, ni echó la arena, ni sembró, ni regó, ni hizo nada. Porque el Europa entendía en las reuniones que se hicieron, y lo dije siempre, lo sigo diciendo, la aportación que estimase oportuna el ayuntamiento por cada futbolista que tuviese disfrutando de las instalaciones deportivas. Cosa que hasta ahora todavía no se llevó a cabo. Creo que la próxima temporada se va a llevar bien. Pero el que tiene que cortar el bacalao es el ayuntamiento. Responsable, ¿quién fue la persona que tuvo la brillante idea de echar la tierra que se quitaba de lo que se está haciendo de la piscina climatizada y echarlo en el campo de fútbol? En un campo de fútbol hay que echar tierra vegetal. Que no me digan que era tierra vegetal porque era pasta. Y de hecho, donde se echó, así pasó, así levantó y no compactó. Que luego el ayuntamiento se sienta ofendido. Nosotros hacemos un boletín y en dicho boletín resulta que ponemos la foto de cómo estaba el terreno de juego. Era la realidad. No era echar más todavía, más tierra sobre lo que había. No, era una realidad. Que el campo de fútbol en el mes de enero estaba como estaba. Estaba hecho. No hay campo de fútbol en Asturias, no hay campo de fútbol como estuvo el del Europa este año. Bien, entonces, el ayuntamiento, pues bueno, ¿qué va a hacer el Europa? Si el Europa ni echó la tierra, ni la pisó, ni la regó, ni la sembró, el Europa dijo siempre que en eso que no iba a tomar parte nunca. Nunca. Es que cuando llegaron allí que decían que bueno, que si la grada la había que limpiar, que no sé qué, que esto, que el otro. No, o sea, yo veo que haya que poner una aportación por cada ficha o por cada jugador o por, no sé, el conjunto o lo que sea, lo entiendo. Pero Europa no se puede poner ni a sembrar el campo, ni a segalu, ni a plantalu, ni a pisalu, ni a limpiar la grada. La plaza de Nava el sábado, cuando terminen de vender los feriantes, límpienla ellos. Incluso hay una persona puesta por el ayuntamiento que incluso se tendrán que pagar horas, que son un sábado, después de las 12 o la 1 o las 2 de la tarde, que tienen que limpiar. Vuelvo a decir lo mismo. Que pongan una cuota, correcto, lo veo bien y lo dije en su día. Pero que me digan que el campo estaba impracticable, responsabilidad del ayuntamiento. ¿Quién echó la tierra? ¿Quién sembró? Bueno, el año pasado se jugó liguilla de ascenso contra el Villa de Pravia. Y después del Festival de la Sidra, creo que el 13 o el 14, yo subí al campo de fútbol, el campo ya habían metido el rotovator, habían sacado todas las piedras hacia arriba. ¿De quién fue la idea de meter 8 centímetros o 10, no sé cuántos, para abajo y sacar toda la piedra arriba? Hay cosas que no se entienden. Eso no fue la Europa. El ayuntamiento tiene que echar mano de todas esas cosas. Lo mismo que hace el camino de Grátila, el de Llames, el de Pruneda, arregla la fuente de Quintana, de Villa o de la Pola Nava, tiene que estar ahí y tener una persona ahí que coordine y que esté un poco al tanto de eso. Oye, allí no somos los dueños ni la Europa de la escuela. Allí los dueños es el Ayuntamiento de Nava, que tiene unas dependencias allí municipales. Entonces habrá que mirar por ellas y que esté todo aquello en orden y concierto. Meter un fútbol 8 en la parte de cerca de los vestuarios, que llegaba noviembre y estaba todo levantado. creo que los chavalinos habrá que llevarlos a la arena. Y los padres que permitan los padres tener un crío de 12 años o de 15 jugando en una cuarta de barro. Porque bueno, todavía que juegue un paisano, pero que juegue un chaval de 13 o 14 años en ese fangal pagando 35 euros, hombre, por favor, no hay derecho. Es que no hay derecho a esto, ¿eh? Esto hay que mirarlo muy, muy, pero que muy bien, y hacerlo como sea, que hay unas instalaciones abajo de arena y prepararles ahí para el fútbol 7, para el fútbol 8, o para los que puedan jugar allí, y dejar el campo para los que tengan que jugar en el campo, pero no meter el campo a jugar a todo el mundo allá. Hay que buscar una solución. A mí costóme mucho seguir en diciembre o últimos de noviembre o diciembre, porque hubo un tema que ya es digno de hablar. Cuando llega un entrenador y dice que no sale a jugar estando el campo como estaba. Claro, entiendo que el entrenador tuviese su punto de razón y que viese que, bueno, aquello no era un campo de fútbol, en el que no botaba el balón, en el que te metís hasta los tobillos para arriba, etcétera, etcétera. Con todo eso yo tuve que luchar. El llegar al vestuario, el bajar y deciros, oye, por favor, salir, jugar, no podemos aplazar partidos, porque si nos empiezan a aplazar partidos, solamente tenemos dos fines de semana que no tenemos jornada liguera. Entonces, si no tenemos jornada liguera en esos dos fines de semana y nos vamos a aplazar, porque si el campo está malo el 14 de diciembre, ¿cómo estará el 21 o el 31 o el 6? En pleno invierno, lloviendo, nevando, helando, etcétera, etcétera. Esto sabe lo que está en ello. Son decisiones muy jorobadas. El que te diga el entrenador, pues yo a jugar así no salgo. Y voy a hablar con los jugadores y voy a pedir una votación. Y si aquí hay 11 que salen de mano, 6 me dicen que no y 5 me dicen que sí, no me presento a jugar en el campo. Son cosas muy fastidiadas. Son cosas muy complicadas de lo que estamos hablando. En esto tiene que intervenir el ayuntamiento, tiene que tomar manos en el asunto y esto hay que llevarlo para adelante de otra manera, que la hay y es factible, pero debe ser el ayuntamiento el que corte el bacalao aquí, que son los dueños de, como digo yo, la casa, que lleve todo eso que tienen ahí ellos, que lleve el ayuntamiento. Vamos a hablar un poco también de la exconcejala, que se fue o marchó o lo dejó o la echaron, yo no lo sé. Yo tampoco quiero hacer fuego sobre la hierba, ¿no? Pero bueno, la exconcejala anterior, en algunas de las muchas reuniones que teníamos con ella, que siempre nos demostraba muy buena voluntad, por lo menos a la Europa, a mí siempre me demostró muy buena voluntad, pero bueno, hechos, resultados. El Europa allí fue en varias ocasiones y una, que recuerdo ahora, fue cuando nos mandaron sacar de donde estaba la caldera y demás del polideportivo, donde estaban los banderinos, estaba la cal, estaba el carro de pintar, etcétera, etcétera, porque por lo visto cuando había una avería eléctrica o había algo, había que entrar allí y lógicamente, pues bueno, había una serie de enseres allí que había que andar sacando para afuera, carro de la basura, una guadaña, no sé, un montón de utensilios, bien. Esta buena chavala a la Europa y dijo, no os preocupar que hay un local que está pegado a donde está ahora mismo la oficina de Europa y ese local va a ser para meter los enseres en común de los dos clubs. Puede ser una camilla, puede ser una fesoria, puede ser el carro de pintar, puede ser la escayola, banderinos, etcétera, etcétera. Lo que estaba allí. Bien. Yo todavía estoy esperando por ese cuarto. Pero no te lo pierdas. Que el cuarto, el Europa no tiene de la misa a la media, pero la escuela de fútbol enseguida se adueñó de una llave y tiene el local la escuela. ¿El Europa qué tiene? El bar y la oficina. No hay más. El señor alcalde, que a mí me prometió cuando ya llegué una grada techada y una pared por detrás de la propia grada, para que por lo menos, si vamos 15, a ver si hay manera de que vayan 18 al campo. Se llevó para allí la grada, se suplementó Dicho sea de paso, que lo sepa el pueblo, la grada que está en el campo municipal de Nava es del Europa de Nava, que estaba en Grandiella, lógicamente suplementada, porque no daba la misma medida, pero la grada que está en el municipal de Nava es una grada que estaba en el Grandiella y se llevó para allí, se suplementó y se puso allí, pero pasaron 4 años y medio, o 4 por decirlo de alguna manera, porque tampoco iría al día siguiente de entrar a decir lo de la grada, y todavía sigue sin una pequeña pared en el cual se pueda poner allí el público de invierno y que te arrimes atrás y que no te pegue el agua. Hoy sí, mañana sí, pasado también, no sé cuándo, las cosas están sin hacer. Eso todo, hay que ser fuerte y te va deteriorando, te va cansando, te va minando y llega el momento en que no puedes con ello y dices tú, bueno, ¿yo qué hago aquí? Venir, pasar la rifa, cobrar los socios, pasarles valles, pintar el campo, ¿para qué? ¿Para qué? Son cosas que son, no sé, habría tanto de esto que hablar, que habría, no sé, para hablar aquí un montón de tiempo de que sería, no sé. Quiero recordar también la última reunión que tuvimos, en la que estuvo presente Ayuntamiento, Escuela de Fútbol y Europa, en el que se hablaba, porque el señor concejal nos dijo que tenía previsto él más bien dijo que esto que debía de ser, que tenía que ser todo uno. Bien, yo en esto estoy totalmente de acuerdo con él. Esto no es que tiene que ser todo uno, tiene que ser todo uno, pero desde ya, desde muy pronto, tiene que ser todo uno, porque si no esto ye una jaula de leones. Entonces, esto tiene que ser todo uno, de la manera que sea, pero tiene que ser todo uno. Esto tiene que llevarlo la escuela, la Europa, sea quien sea. Pero el que lo lleve, uno. Allí no puede estar uno por un lado tirando para aquí y otro tirando para allá. Él textualmente dijo, y yo me quedo con esta frase: yo voy a ir para adelante y yo no dejo gente herida en la cuneta. Yo me quedé con esta frase. Me llamó, me causó sensación la frase. Ojalá consiga que todo eso sea uno. De hecho, el Europa dijo, y creo que siguen diciendo, después de lo poco que hablé con ellos últimamente, que están dispuestos a entregar todo a la entidad que sea, siempre que todo lo que haya allá arriba sea Europa. Pero cuidado, la escuela, cuando estuvimos allí y se habló de todo esto, la escuela dijo un no rotundo a todo esto. Claro. Yo paso al lado de ellos y digo, ¿cómo ye? 100 no sé qué chavales por 35 que le voy a dar yo ahora para que me lo gaste el Europa. Y pusieron un ejemplo guapo, además. Para que el Europa ponga los petos nuevos y guapos y los críos jueguen con los rotos. Creo que no ye así, ¿eh? Porque todavía la escuela de fútbol de Nava está poniendo unos petos de cuando el Sporting de Gijón fue con el tema de la escuela, todo este tema de antes. Entonces quiere decirse que tampoco sería que el Europa lo cogiese y dais unos petos rotos a los críos. Hay que mirar las cosas con realidad, con perspectiva, y no mirándote a ti, mirando al pueblo, mirando a la entidad deportiva del pueblo, que es el Europa de Nava, que representa a Nava desde hace muchos años. Y entonces hay que mirar las cosas con realidad, no con el egoísmo que creo que se está mirando desde la otra parte. Entonces, por eso yo abandono el barco, me poso de él y no quiero enfrentamientos, líos, historias y todo esto que aconteció en estos 4 años y pico míos de la candidatura. Ayuntamiento de Nava, que me expliquen a mí cómo una entidad deportiva del Europa no se puede poner en el Festival de la Sidra. Y no tengo nada con el Esgliru, ni mucho menos, para nada. Y el Esgliru se puede poner como entidad deportiva en el Festival de la Sidra a vender lo que venda. Bocadillos, botes, Coca-Cola, lo que venda. Y el Europa no. Aquí somos todos iguales, ¿eh? Y si no somos todos iguales, entonces, ¿y es que algo desde arriba falla? Yo no entiendo. El Europa fue a pedir, para poner un pequeño bar allí para recaudar unos fondos, lógicamente esos fondos iban a ser para la Europa de Nava, como lo hace el Esgliru, que será para ellos, para el club el Esgliru. Sinceramente, hay cosas que no entiendo. Bueno, si quieres déjate un poco la palabra para que tú me preguntes algo y demás referente a todo esto. No sé, estoy bastante asombrado de lo que estás contando. Vamos a ver, esto tendría que ser una cosa que no hubiera ocurrido nunca, que todo el mundo que está aquí en este pueblo haciendo deporte, que se ayudasen unos a otros, porque si algo y el deporte precisamente, y el para formar individuos de alguna manera solidaria, por lo pronto ya hacen un equipo, y un equipo y tirar todos juntos para adelante sobre algo, pero lo que no se puede formar y unos equipos, hombre, que tengan unos que pagáis y otros que cobren. Esa parte, yo creo que es el problema más grave que existe aquí. Porque si a lo mejor el ayuntamiento pagase a los monitores, y los críos no pagasen nada, pues a lo mejor no había este interés. Que a lo mejor el ayuntamiento dijese, bueno, pues hay aquí 5 entrenadores, 8 entrenadores, voy a pagaros yo esto, bueno, o voy a subvencionarlos directamente con esto para que se ocupen de los críos que quieren hacer deporte en Nava. Y a vosotros damos una subvención, pues la correspondiente que os merezcáis. Pero desde el momento en que esto lo gestiona todo, pues un club como y la escuela de fútbol, pues claro, hay unos intereses. Hay unos intereses que en el vuestro caso no existen. Entonces, y es difícil de llegar a unar estos dos grandes grupos deportivos que hay en Nava, porque tenéis distintos objetivos. Y el ayuntamiento, pues claro, el ayuntamiento y el que pon las instalaciones para los dos. Y el ayuntamiento y el pone unas instalaciones públicas, que se supone que pon unas instalaciones públicas para que nadie haga negocio. Pero el momento que sean negocio, pues las cosas ya empiezan a complicarse. Tú decías, ¿por qué el Esguilu puede y por qué nosotros no? Pues si el Esguilu puede, vosotros tendríais que poder igual. Y cualquier otra asociación que esté registrada en el Ayuntamiento de Nava y que sus fines no sean nada más que bueno, que hacer cosas por el pueblo y sin ánimo de lucro, porque vosotros lo que sacáis, pues prácticamente ingresos, gastos, está compensado porque los jugadores cobren algo por venir hasta aquí, como todos los equipos hacen, y no es porque tú tengas un sueldo o el secretario tenga un sueldo, todo lo contrario, estáis dedicando una parte de vuestra vida y muchas horas de vuestra vida esto gratis, y claro, ¿cómo no se va a quemar? Uno, pues quémase, pues porque yo entiéndolo perfectamente. Ahora, no y veo la solución, ¿eh? No y veo la solución porque el que tiene que dar la solución y el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, pues lleva con este tema, y el ayuntamiento anterior, porque la escuela de fútbol ya tiene muchos años, ¿eh? Y ya se hicieron unos zunes o unos cosas que ya es difícil de volver atrás. Esto empezó mal en un origen. O sea, y es como si nosotros aquí, por venir a la gente a hacer radio, pues y os cobrásemos 5 euros, por decir algo. Que ocurre, por ejemplo, en Radio Sele o en Radio Cuca, en otras radios, cada uno que hace un programa paga. Y nosotros no, nosotros hacemos la lotería y como nos salen los números, pues no exigimos nada a nadie. Aquí puede hacer radio cualquiera gratis. Claro, si el que entra por esa puerta en un local, que este es un local público y es del ayuntamiento, si nosotros cobrásemos por entrar por esa puerta, pues a lo mejor el ayuntamiento mismo nos diría, oye, estáis haciendo negocio, ¿eh? Ahí que es lo que hicisteis, hay un, y un negocio, pero ¿con qué fin? Habría que presentarme esas cuentas a ver de qué manera son. Hombre, no sé, yo veo muy difícil. Luego, no sé, cuentes tantas cosas que meten miedo. Yo no sé, por ejemplo, hablaste de la subvención de la escuela de fútbol. 3.800, 4.000 euros. ¿Cuánto se da al Europa de Nava de subvención? El Europa de Nava, temporada 2009-2010, que fue la que terminó, 1.500 euros. La anterior, 1.500. La anterior, 1.500. Y la primera que llegué yo, 2.500. Y a propósito, era una cosa que ya tenía apuntada y seguramente... ¿Y este año con dos equipos la subvención fue igual? No, la subvención no la sabemos porque lógicamente la subvención que van a dar será la que saldrá luego a posteriori. Entonces, hubo un tema que no entiendo todavía, pero bien. Que efectivamente, mira, dísteme una pista de otra cocina más que tenía que hablar. El Europa cobraba 2.500 euros cuando yo vine, primer año. Luego 1.500, 1.500, 1.500, vale. Se quitaron 1.000 euros de subvención. Bien. Se empezó ahí hace la primera temporada que si el ayuntamiento iba a puntuar a jugadores, a entrenadores, a no sé qué, dando puntos a los del pueblo más puntos que a los que fuesen de fuera. Y poniendo por un lado y quitando por otro. Bueno, hízose, yo sinceramente no lo entiendo, que un club como el Europa de Nava, que reciba 1.500 euros de subvención, y la Piloñesa, el año pasado, que estaba en primera regional, recibiese 4.500, es que parece muy desfasado. Porque 1.500 euros, a mí sinceramente, para el Europa de Nava, me parecen muy poco. Y tengo aquí las subvenciones de los... De las asociaciones. De las asociaciones, y mira, te las leo. Las últimas, ¿eh? Escuela de Fútbol de Nava, 3.800. Europa de Nava, 1.500. Escuela de Ciclismo Nava, 2.000. 3.000. Peña de Bolos Villa de la Sidra, 500. Navetos Fútbol Sala, 850. Santa Rosa Fútbol Sala, 850. Club El Esgliru, 900. Agrudeca, 500. Rívoli Motocross, 1.000. Nava Atletismo, 1.400. Club Ciclismo Navastur, 500. Club de Montaña La Peña, 1.200. Najosa Fútbol Sala, 550. Club de Ajedrez La Petrina, 500. Nava Mountain Bike, 150. Rally Príncipe de Asturias, 3.000. Asociación Amigos del Deporte, 100. Ovidio 10 Rey, 300. Federación de Bolos, 3.500. Con la particularidad de que tampoco entiendo que las subvenciones que son para clubs del pueblo me metan Rally Príncipe de Asturias 3.000 euros en las subvenciones que son para entidades deportivas de Nava. No lo entiendo. Sí, que tendría que estar en tal caso en otro apartado. Rally Príncipe de Asturias 3.000 este año y Rally Príncipe de Asturias 3.000 euros la temporada anterior. ¿Rally Príncipe de Asturias y una entidad deportiva de Nava? No. Aquí hay que mirar muchas cosas y hay que hacerlo lo mejor posible. No creo que estos 3.000 euros... Cuidado, que el ayuntamiento colabore con el Rally Príncipe de Asturias, lo entiendo. Pero no entiendo que esa subvención sea destinada a entidades deportivas del concejo. No. Esto está hecho un poco a puñetazos. Desde el punto de vista mío. Que en Europa cobre 2.500 y de la noche a la mañana se bajen a 1.500. Pero no, que si traes un entrenador de Nava, más. Si lo traes de fuera, menos. Si tienes entre 20 fiches, 18 del pueblo, más. Si tienes 12 de fuera, menos. Y claro, con el favor que nos hace la escuela, con los chavales que nos da, tenemos que tener muchos fiches del pueblo. No, pero eso no se mirará tanto porque, bueno, si vamos a mirar clubs por clubs, pues en todos los clubs y en todas las asociaciones hay gente de fuera y lo que se subvenciona, digo yo, y es que la actividad se está haciendo en Nava por el bien de Nava y por el bien del pueblo. Yo entiendo eso. O sea, porque aquí hay gente haciendo radio que no oye de Nava, pero viene a hacer radio en Radio Nava, en la radio que hay en la comarca de la Sidra, y gracias a eso esto funciona pues con más programas que ya, menos. Habría que explicar todo los eso. Los que van, pues que digo yo, a esquiar por ahí, pues claro. Pasará lo mismo. Habrá los de Nava y habrá los que no son. Habría que explicar todo eso. Claro, eso no hay motivo, yo creo, para dar más o dar menos. Pues la Piloñesa de Infiesto subió el año pasado de primera regional a preferente. Tiene un o dos jugadores de Infiesto. 4.500 euros de subvención el año pasado. A ver si el Europa, que esta temporada próxima va a militar en primera regional un equipo, se aproxima el presupuesto de la subvención del ayuntamiento a una cantidad similar. Con dos futbolistas, o uno, un futbolista o dos de Infiesto, el resto de fuera. Porque cuanto más vas subiendo para arriba, más gente tienes que traer de fuera. Las necesidades te lo exigen. Sí, luego si la cantera que hay en Nava tampoco está coordinada con el Europa, porque te los vienen a quitar otros de fuera y tal. No sé, ¿qué dirían los de la escuela de fútbol si estuviesen aquí? Porque a todo el mundo, vamos a ver, tú no te das cuenta que todo el mundo cree que yo bueno. Hombre, yo soy buena persona, aunque luego pues los demás digan, bueno, menudo elemento que estás hecho y tal. Pero quiero decirte que tú estás aquí contando unas cosas concretas y seguramente ellos tendrían eso en su defensa, decir otros, por supuesto, pero lo importante es que el ayuntamiento y el que tenía que cortar y rajar, porque las instalaciones son de él, son instalaciones públicas que son para todos. Y yo sí. desde aquí lo voy a decir más alto, puedo decirlo, pero más claro no. Ayuntamiento de Nava tiene que echar mano sobre todo lo que acontece allá arriba. ¿No hay un concejal de deportes? Había por lo menos una concejal, ahora no sé quién lleve. Ahora mismo está Juan. Debe estar Juan. Juan y el que dice que va a tirar de todo esto y que lo va a hacer. Juan, a mí no me decepciones. Lo que me dijiste a mí parece muy bien. Hazlo. Pero no, que no volvamos a les mismes, porque esto será, si no, el pescado que se come la cola. Esto sería hoy bien, mañana mal, hoy bien, mañana mal. Esto hay que hacerlo de modo y manera que sea lo que sea, pero uno, quien sea, el Europa está dispuesto a ceder los equipos, ahí están, y que la escuela los coja y que los lleve para adelante, pero que los lleve y que firmen un documento en el cual la escuela coge a los equipos y, cuidado, va a ser Europa, que sea Europa, y que tire con ellos, y si no, que la escuela esté dispuesta a dejar todo lo que tiene ahí de fútbol base y que la Europa lo coja. Esa labor está en ello. A ver. ¿Tú piensas, Esteban, el otro día cuando la asamblea, piensas que la escuela de fútbol mandó un emisario como para intentar copar la dirección del Europa de Nava? Si no me hubiese pasado todo lo que me pasó en esta legislatura, pensaría que no. Después de pasar todo lo que me pasó en esta legislatura, a lo mejor en este caso me equivoco, creo que sí. Sí, lo que pasa es que a lo mejor no yo salió bien la jugada, pero... Pero de una manera o de otra no puede vivir un pueblo así, no. Y sobre todo, vamos a ver, el ejemplo que se da pues a los guajes, porque tenga quien tenga razón menos o más, el ayuntamiento si no consigue parar estos problemas, pues hasta los guajes van a sentirse pues repercutidos en esto, porque quieras que no, pues para la escuela de fútbol hablarán delante de los guajes, es que los de Europa son muy malos, crecen ellos los cuernos y el rau, y vosotros pues tendréis también que decir, pues porque aquí nadie organiza esto como tiene que ser. Y como tiene que ser, y es que, vamos a ver, no puede unas instalaciones usarlos unos de una manera y otros de otra. Esto, no sé cómo... A ver, yo no soy el político, ni soy el concejal, ni soy nadie, pero yo por lo que estoy viendo, por lo que estáis contando, también desde aquí pues hago un llamamiento a la escuela de fútbol, si está escuchando y tiene argumentos que decir y tal, pues que se ponga en contacto conmigo y que aquí tienen a su disposición la radio para ver si tienen alguna solución al problema. Yo lo único que digo... Y es que esto lo hay que solucionar. Así no puede seguir. El Europa y un equipo que, con la base que hay, de lo que hay aquí en Nava, tendría que estar, pues bueno, mínimamente en preferente. Como puede estar el Tineo o como pueden estar equipos que están ahí. Hablando de unos presupuestos como el que tuvo el Europa este año, es que no, yo creo, ¿cuántos equipos de preferente tuvieron el presupuesto que tuvo el Europa este año? Luego vamos a hablar un poco también, si te parece, del tema de presupuestos desde que yo estoy aquí. Pero claro, el Europa necesita el apoyo de los de atrás, no que te toquen las narices, porque si te toquen las narices, lo que haces es cansar a la gente, porque la gente llega al momento en que cansa, como cansé yo, y marcha. Y la directiva que está ahí, yo deseo y los mayores éxitos, pero cuidado. Cuando te llueve una, dos, tres, cuatro y 14, llega el momento que dices tú, ¿para qué estoy aquí yo? Yo cojo y voy para casa y estoy encantado por ahí tomando una botella de sidra o viendo el partido televisado o la Champions o la UEFA o lo que sea, para que me estén tocando a mí las narices aquí. Pero claro, si hablamos, volvemos a lo mismo, de que la escuela tiene unos ingresos y tiene un apoyo del ayuntamiento, entonces apaga y vamos, pero cuidado. La escuela está haciéndolo de cine, pero cuidado, que intervenga el ayuntamiento en este tema, porque si no interviene el ayuntamiento en este tema, muy, muy mal nos va a ir a los navetos en el deporte llamado fútbol, Yo lo que más me sorprendió fue el estado del campo, que nunca había visto cosa semejante. O sea, yo no sé, seguramente como tú decías, en Asturias no hubo un campo que llegase a estar en estas condiciones, que no era para jugar al fútbol, era para romperse una pierna, era para, no sé, romperse un tobillo, para cualquier cosa menos para jugar al fútbol. No sé cómo se consiguió llegar a un terreno en tan malas condiciones que, bueno, si el pasado y el presente va a ser distinto, pues que nos haya servido para aprender. Pero bueno, aquello era un fangal de barro, ¿no? Aquello, allí no había tierra vegetal, allí no había más que barro para hacer boliches. Y lo que está claro, y es que cuando se pusieron a celo la temporada pasada, cuando terminó, yo te estoy diciendo que después del Festival de la Sidra, el campo estaba rotobateado y había salido el verde de abajo hacia arriba en los rotobateados. Mira lo que te estoy diciendo, en los rotobateados. Estamos hablando del 14, del 13, del 15 de julio. Cuidado, el Europa no pudo celebrar el trofeo San Bartolo, que es un trofeo mítico para Europa, que siempre lo celebró, que es el patrón del pueblo, San Bartolomé, porque claro, si se hizo todo esto y se terminó el 20 y pico, ¿cómo vas a jugar el 24 o el 25 de agosto en el campo? En esto el ayuntamiento tiene que ser mucho más serio, muchísimo más serio. Esto ya, para mí, lo que pasa es que a lo mejor yo lo veo con los ojos míos desde el punto de vista de deporte fútbol, como limpiar la fuente de Villa o hacer el camino de Grátila. O sea, aquí también hay una serie de cosas que acontecen, ¿eh? Como los puedo ver que haya unos X vecinos en no sé dónde que os haya que asfaltar o que os haya que ananchar el camino o ponerlos alumbrado o lo que sea. Estoy muy de acuerdo en ello. Pero bueno, el campo de Europa, las instalaciones de ahí arriba, están un poquitín dejadas de la mano. Y bueno, y este año, yo todavía no sé de quién fue la brillante idea de coger la tierra de la piscina y tirarlo al campo. Y es que yo no lo entiendo. Y más, después del festival, cuando el Europa había terminado, que fue el último que terminó en la liguilla de ascenso, que tuvo 4 partidos después de haber terminado la competición regular, 4 partidos más en los que jugó y había terminado un mes antes. Y era el festival de la Sidra y el campo estaba patas arriba. Responsabilidades, del que sean. Hombre, para tener un campo en muy buenas condiciones, lo primero que hay que tener y conocimientos de lo que hay que hacer. Y si no, uno no los tiene, lo que tiene que saber es rodearse de gente que los tenga. Conocimientos de exactamente. Y aparte... Para que no llegue a pasar lo que pasó. Claro. Y aparte, oye, yo creo que unos críos pequeños, por decirlo de alguna manera, no sé, no jueguen mucho mejor en el campín que hay abajo de arena, como terminaron jugando, que en el campo de arriba. Pero bueno, padres y madres de esos críos que en diciembre y enero visteis aquello como lo visteis, que se metín los críos metínse hasta la rodilla se metín. Daba pena ver a aquellos críos allí. Y estáis pagando a una entidad deportiva que se llama Escuela de Fútbol de Nava X dinero y estáis jugando en un auténtico fangal. Pero bueno, todavía por lo menos, el Europa pues a lo mejor puede decir, oye, pues mira, esta gente, estás pagando, y aunque sea poco, por lo menos, oye, hay que jugar y hay que jugar. Pero oye, estos críos, con el campo de arena abajo, mira, al final cómo se terminó jugando abajo. Pero ojo, vuelvo a lo mismo, ayuntamiento, manos al asunto. ¿Quieres jugar abajo? Sí. ¿No quieres jugar abajo? No tengas el equipo en competición. El ayuntamiento tiene que hacer algo. Y tiene que ponerse en serio, no en plan de cachondeo. Y tomar las cosas por lo que son, y nada más. ¿Tú, Teo, piensas que para la cantidad de equipos que hay bastante con esos dos campos? Porque yo hace poco a alguien del ayuntamiento, bueno, a alguien no, concretamente estuvo aquí Claudio hace poco en Radio Nava, y una de las cosas de la que habló era de intentar conseguir un campo de hierba artificial. No sé si es la solución o no. El campo de abajo creo que no da las medidas, o puede darles, pero anda así, que por cierto, acordándonos de otras legislaturas, ese fue una metedura de pata grandísima en su tiempo que costó muchísimo dinero. O sea, algún día si sabemos lo que costó eso sería para haber hecho 3 o 4 campos. Pero bueno, ahora mismo está como está. Y yo creo que lle poco para los equipos que están jugando. Mira, la opinión mía lle la siguiente. Yo sé, porque si te lo dicen, lle porque lle. O sea, no podemos gastar en el campo lo que vale. Bien. Y más, yo esto lo entiendo todo a la perfección, y más cuando dicen que tienen pensado donde está el campo de fútbol, donde se juega actualmente, hacer un polideportivo. Bien, lo que es absurdo es poner un campo sintético ahora mismo en el campo y luego tirar los pates arriba para hacer un polideportivo. Lo entiendo, pero hay que agilizar la labor de expropiación de los terrenos colindantes al campo de arena, y allí hay que hacer lo que haya que hacer. Pero es que ¿cuántos equipos en Asturias tienen ahora mismo en torno a 200 fiches y están jugando en tierra? Ninguno, ninguno. Es que hay que pensarles cosas. Si tienes en torno a 150, 160 en la escuela y 40 y pico en el Europa con los dos equipos de este año, es que un campo de arena de tierra quedase pequeño. Claro que se queda pequeño, pero claro, volvemos a lo mismo. Si este campo se pudiese ahora mismo hacer un sintético, objetivo cumplido, y campo de arena para entrenar, perfecto. Pero no se puede hacer sintético porque dentro de X tiempo va a tirarse patas arriba para convertir el campo de fútbol en polideportivo, y el campo de fútbol habrá que llevarlo a la zona donde está el de arena. Pero claro, tiene que ponerse el ayuntamiento a ello y pensar que hay un montón ahí de chavales jugando y que están ahí, y que la mayoría son de aquí, son del concejo. O bien, si no, nos abrimos un poco de aquí, de la mancomunidad, de los pueblos de aquí, de Sariego o de Vimenes o de Cabranes o de tal. Entonces, bueno, algo hay que hacer. Algo hay que hacer, porque lo que está claro es que meter ese grueso de personas, de futbolistas, a jugar arriba, sería volver a dejarlo. Pero bueno, ¿qué problema hay? ¿No es mejor que los críos jueguen en el campo de arena? ¿No está mucho mejor el campo de arena para jugar que estaba este año el campo en el estado deplorable que estaba? Pero claro, alguien tiene que venir, alguien tiene que tal. Y cuidado, las medidas de las que tú hablabas del campo de arena, yo creo que se pueden conseguir. Si consigues esas medidas para el campo de arena, no puede jugar los dos Europas y el juvenil en el campo de arriba, y el campo te aguantaría perfectamente, y todo el otro meterlo abajo. Cuidado, a lo mejor la escuela no piensa eso. No lo sé, pero de todas formas el terreno del campo tendría que estar en perfectas condiciones, no tira ahí barro. Claro. Eso ya, me imagino que ahora que tomarán cartas en el asunto, porque viendo lo que vieron, está claro que lo que hay que hacer es sacar todo eso y echar vegetal lo primero, y drenar, y bueno, me imagino lo que haya que hacer, que si no lo saben, pues es fácil enterarse con cualquiera de vosotros que lleváis años y paños en esto. Y nada, y pedimos consejo, y si ellos no saben, claro. O traer a técnicos, que es lo que se suele traer. Lo que está claro, y que el ayuntamiento, que es el dueño de lo que hay, y el que tiene que decir cómo tiene que ser. Jugáis todos arriba, jueguen abajo estos y estos. El que es el amo del bien tendrá que decir, esto tiene que ser así, así y así. ¿Queréislo? Bien. ¿No lo queréis? Pues mira, buscar un campo vosotros. El ayuntamiento y el dueño de ello. Entonces, el ayuntamiento tendrá que ser el que dictamina y el que dice. Una reunión, hablar con la gente, ¿no? Es que yo sinceramente, es que, bueno, hay cosas que yo sinceramente no les entiendo. Como y eso, ver unos críos pequeños jugando en aquel fangal. Cuando bajaron para la arena, bueno, un campo de arena sabemos lo que es, y un campo de arena. Pero bueno, jugaron ahí un montón de partidos y calculo que mejor estuvieron jugando en el campo de arena que jugando en el barrizal que había. Hablamos un poco del presupuesto. Sí. Yo, la verdad es que es como si hicieses milagros para llegar a manejar ese presupuesto. La verdad es que el pueblo de Nava apoya vos estos últimos años muchísimo. Como nunca, quizá en la historia de Europa, digo yo, Bueno, yo, si te digo la verdad, yo estuve ya en el Europa 8 años cuando el presidente era José Luis Villasecades, conocido en Nava con el Chapi. Entonces, yo si te digo la verdad, no me acuerdo de aquellos presupuestos, cuando les pesetes y demás. Pero yo puedo hablarte de los últimos 5 presupuestos, que los tengo prácticamente aquí conmigo. Redondeados un poco hacia arriba, sí, un poco hacia abajo. Bien. Un poco por alto, sí. La primera temporada, la media primera temporada que yo vengo, que no estoy de directivo, que entro un poco, por decirlo de alguna manera, a ayudarlo, que eso tengo aquí delante de mí, ese presupuesto fue, hablo de ingresos, ingresos, voy a decirte en eso, ingresos, fueron 25.525 euros, la temporada 2005-2006, bien. En la temporada 2006-2007, que es el primer año mío como presidente, pasas en torno a los 50.000, 48, 50, 51, por ahí. El doble prácticamente. Prácticamente, un poquitín por debajo. La siguiente, 2007-2008, en torno a 60, 62, 63. 2008-2009, 72, 73, por ahí. Y la actual, 97. Que fue, vamos, la... Esta última fueron de ingresos 97.612,10 y de gastos 94.692,28, con el cual quedó el club con un superávit de 2.915,78. Hablamos, ojo con esto, hablamos a cuentes a finales del mes pasado, del mes de abril. En Europa sigue vendiendo sus cupones mayo, junio y julio. Cuando vaya a pagar a los chavales en agosto, que se calcula que empiecen a entrenar, en Europa va a tener en torno a unos 7-8 mil euros. Quiere decirse que, bueno, hay que aprovechar lo que yo realmente creo que se trabajó bien, el tema de publicidad, carteles, boletín, valles, y bueno, hombre, siempre falla alguien. Por el motivo que sea, una empresa que cierre, uno que pues a lo mejor cuando estaba yo no quería poner publicidad y cuando venga otro la pon, o al revés, que también pasa, etcétera, etcétera. Entonces, y tirar un poco de todo esto hacia adelante, ¿no? Y podría también enumerarte un poco lo que se hizo en estos últimos 4 años en mejores, en lo que ye el tema del club, ¿no? Mira, en aumento de socios, desde que yo llegué hasta ahora actualmente, pues hay unos 170, 180 socios más de los que había en un principio cuando se llegó. Lógicamente esto fue aumentándose paulatinamente, un año 30, otro 40, otro 20, etcétera, etcétera. Bien. El aumento de los valles en el campo. Yo cuando llegué en el campo había los dos valles de la discordia, los que te comentaba antes y demás, valles que no se fueron cobrados por el Europa. Y ahora mismo, pues el Europa pues tiene en torno a 38, 37, 40, tampoco te lo sé decir exactamente. Había un boletín informativo que se hacía con carácter quincenal y empezó a hacerse a partir de entonces con carácter semanal. Antes solamente se hacía cuando se jugaba en casa. A partir de entonces empezó a hacerse en casa y fuera. En el cartel de los partidos, donde van puestos el día que juegues, contra qué juegues, a qué hora y tal, pues fueron aumentándose el número de expositores sin aumentar el precio. Entonces, para no subir el precio, lo que se hizo fue, por decirlo de alguna manera, reducir un poco el tamaño e ir aumentando algún, vamos, aprovecharlo más y que estuviesen allí expuestos alguno más, ¿no? Sin ningún tipo de subida, ya te digo, reduciendo un poco el tamaño. Se volvió a coger el campo de entrenamiento de Llames, que bueno, había dejado la directiva anterior o las anteriores, hablóse con la persona que lleva el campo y se volvió a coger el campo. Primero coger el campo, pero luego, claro, no era coger solamente el campo, es que el campo hay que poner dos porterías, tiene dos porterías reglamentarias, metióse luz, metióse cableado, metiéronse postes y pusiéronse detrás de las porterías, de lado a lado, tanto para la vía como para la finca de la carretera, red, para que los balones, bueno, por lo menos no saliesen los que van a una altura de unos 5 o 6 metros, que por lo menos quedasen ya en el campo. Empezamos poniendo 5 focos, luego fuimos aumentando paulatinamente, 2 un año, 2 otro y tal, hasta conseguir lo que hay ahora, que haya un alumbrado perfecto. Por ejemplo, en el campo de arena, donde se entrena habitualmente allí en instalaciones deportivas, hay 4 focos que la verdad que es demencial en invierno, cuando llueve o cuando baja un poco la niebla, el poder ver allí la visibilidad, porque hay muy poca luz. Lógicamente se informatizó, no había nada de informática, se informatizó todo, ordenador, impresora, incluso una impresora profesional para el tema del boletín, para tirarlos en 20 minutos, un cuarto de hora, los 160, 170 que tiramos todas las semanas, por dos cares, que son 340 en lo que lleve la emisión del boletín por una cara y por otra, con una impresora un poco profesional, tal y demás, ¿no? Y luego tenemos otra impresora, pues bueno, para fotocopias, etcétera, etcétera. Porque antes el boletín que se hacía en las dependencias del ayuntamiento, ¿cómo fue eso? Sí, ¿no? Mira, antiguamente. Sí, te voy a explicar un poco también, un poquitín, cómo fue todo esto y tal. Mira, por aquel entonces, el entrenador actual era Jorge. Entonces, Jorge se encargaba de... Era él prácticamente el que lo hacía. Bueno, buscamos y la publicidad a nosotros y él nos metía los sponsors en el boletín y él lo hacía en el ayuntamiento. Cuando Jorge terminó con el Europa, que vino otro entrenador, nosotros fuimos al ayuntamiento para que siguiese siendo de la misma manera, llevando nosotros el lápiz y que nos lo emitiesen en el ayuntamiento. Emitiéronoslo como hasta diciembre o por ahí, y en diciembre o por ahí avísenos de que no nos lo pueden seguir emitiendo, que eso que lleva un gran coste, que o lo pagamos o dejen, bueno, querín dejar sin pagar. Entramos a la negociación nosotros diciendo que por favor, cobrándonos lo que fuese, terminásemos la temporada, porque sería muy cruel que los sponsors aquí que estuviesen publicados aquí, llevarlo en blanco y negro, por ejemplo, o decir no, a partir de ahora el ayuntamiento no nos lo emite, nosotros no teníamos ni impresora. Y de hecho el ayuntamiento, bueno, nos lo cobró, pagamos lo que nos pidió por ello y tal. Y una vez terminada esa temporada, el Europa compró una impresora profesional y se emitió con esa impresora, pues bueno, las dos temporadas siguientes. Una Jorge lo hizo él, otra fue por tema de ayuntamiento que a media temporada se pagó y las otras dos lo vino haciendo ya el Europa con el coste, lógicamente, del Europa de todo, de tinta, de papel y del trabajo que lleva todo, hacer todo esto y cuadrarlo y meterlo aquí todo, ¿entiendes? Así todo con un montón de fallos por nuestra parte, bueno. Hicimos también, que lo sepa el pueblo, que la entrada que está en las instalaciones deportivas, según se entra a la izquierda, en la taquilla de entrada donde se cobra o se puede cobrar a la gente que viene al partido, el ayuntamiento nos cedió el terreno, pero dijo que la taquilla que no se podía hacer, que no tenía dinero. Entonces nos echó una capa de hormigón en el suelo, el ayuntamiento, y tenemos un papel, el Europa de Nava, firmado por el ayuntamiento de que la taquilla está costeada por el Europa. Está pintada con los colores de Europa, tiene una puerta de acceso a ella y tiene un hueco para, vamos, para con los cajones y tal, para si te pones en ella poder cobrar al público que entra. Pero esa taquilla ya es de Europa. Nosotros de hecho allí tenemos agua, carros de los carros que te decía antes que no tuvimos el local, la escayola para pintar, etcétera, etcétera. Equipaciones. Se compraron equipaciones nuevas. Para el equipo que había entonces, dos equipaciones nuevas, porque se cambió también de sponsor, entonces se compró, lógicamente, equipaciones nuevas. Primera indumentaria, que lleva blanca, pantalón azul y medias azules, y una segunda indumentaria, que lleva camiseta azul, pantalón azul y medias azules. Hay de las dos equipaciones de ese equipo. Luego, lógicamente, el año pasado, al hacer un segundo equipo, se volvieron a hacer equipaciones para ese equipo, que hay también equipación blanca, equipación azul y todo el tema. Sudaderas, ropa de que estaba aquello un poco, había cuatro camisetas, por decirlo de alguna manera, se compró ropa para entrenar, ropa para poner incluso para debajo si quieres calentar, tener unas camisetas, etcétera, etcétera. Eso todo lo compró el Europa, vamos, ya te digo, desde la legislatura en la cual estuve de cuando entré. Y balones, compraronse 24 balones nuevos a 2 años para el equipo del ascenso y este año se compraron otros 24 para el equipo nuevo de los chavales jóvenes que empezaron ahora, medias, vamos, de todo, para tener un poco y tal, y mucho tema para el tema de entrenar. Hay ropa también que no lo había, con chándales y demás, para los reservas, cuando van al banquillo, para el entrenador, para el fisio que hubo, que ahora no hay, y para toda la directiva, sudaderes, chándal, parca, vamos, de cara a invierno o verano. Se organizó un año una fiesta de socio con orquesta, que hicimos dicho evento en el Grandiella, en el cual lo tuvimos que dejar de hacer porque, bueno, aquel año se repartieron invitaciones una por una, casa por casa, se mandó incluso alguna por correo. trajimos una orquesta, que no me acuerdo de memoria, pero creo que fueron unos 1.500, 1.600 euros, más un pincheo que dimos allí a para todo el mundo y demás, que nos valió otros 450 o 500, y pusimos el bar y tal, y bueno, yo creo que tú fuiste uno de los asistentes y viste que, bueno, allí estábamos los directivos y 10, 15 socios. Era un evento que nos gustábamos. Sí, estaba muy bien montado, y aquel debate, aquel coloquio que hubo allí y todo, muy bien hecho. Ahora, ¿por qué no responde la gente? Pues eso, yo de una pregunta que pasa en todos los pueblos, ¿eh? Ya. No sé qué pasa estos últimos años, que la gente se mete en casa, no sale de casa, ni a esto, como digo. Es que era una cosa que era gratis, que el club la ofrecía a todos los socios, que si os llevó la carta con su sobre a casa y se fue entregando una por una, que a lo mejor en los socios que había, a lo mejor faltaron cuatro o cinco porque a lo mejor no los vimos, incluso quedaron metidos en el buzón del piso o sí, por debajo de la puerta de casa. Pero aquello era pues pasar el 90% de los socios y... Es que era un evento que además yo me acuerdo que... Porque estuvo a punto de subirse también y prácticamente se hacía porque casi casi se iba a subir. Y había un dinero que había quedado ahí, efectivamente, que había sido una temporada de poco presupuesto, pero no tenía nada que ver. Era poco presupuesto, pero sí, efectivamente, hubo una buena ganancia, porque era un año en que los futbolistas cobraban poco, muy poco, casi nada. Yo recuerdo de cuando yo llegué en esa media temporada, un caso simpático, claro, con ¿no? esos presupuestos con 25.000 euros o tal, pues tampoco claro. Hay para mucho. Pero bueno, quiero decirte que en esos 25.000 a lo mejor hubo 4.000. de ganancia. ¿Por qué? Pues bueno, háblate así un poco de memoria. Creo que cobraban los jugadores 20 euros cada 3 meses. La siguiente temporada. La primera, recuerdo que venía un jugador de la Felguera y traía los billetes y pagaba en los billetes del tren. Quiero decirte que, bueno, entonces en esos 25, pues había los gastos de arbitraje, la ropa que se hubiese comprado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quedó también un dinero en eso de ahí, ¿entiendes? Entonces, por eso se hizo ese evento. A ver qué resultado daba a posterior seguir haciendo otros años. Pero bueno, fue un fracaso total, porque ya te digo, nos hizo el evento La Masera, que nos trajo criollos, sí, costillas, de todo. Y sobró pues un 70%, un 80%. Claro. Yo acuérdame que el perro de viado comería en casa costillas y criollos durante un mes, porque claro, fue todo para tirar, pues bueno, pues para aprovechar, sí, aprovecharlo, ¿no? Como sea. Entonces bueno, fue una cosa que se dejó, pero bueno, se dejó por ese motivo que te estoy diciendo. Era una cosa que bueno, que a mí me gustaba haber hecho. Y yo, de hecho, este año... Pues estaba muy bien organizada. Lo que pasa es que... Yo, de hecho, este año me planeaba traer una orquesta y hacer algo semejante. Pero este año también se ahogó todo un poco por, bueno, lo que nos pasó, que en el último partido en casa, la lesión que sufrió Rubén Ceñera, una lesión importante, que no pudimos celebrar ningún tipo de actividad ni pudimos hacer nada, que hubo que marchar con él para el hospital con rotura del peroné y ligamentos del tobillo. Y entonces, bueno, quedó también un poco, y de eso que lo vas dejando, asamblea encima uno y otro, y ahí quedó. Pero a mí también era una cosa que me hubiese gustado, bueno, por el mero hecho del ascenso y tal, bueno, que los socios disfrutasen un poco del club, ¿no? Y por cierto, ya que hablamos de la lesión, que yo no lo sabía, lo poco que se había interesado, bueno, nada que se había interesado el club y el jugador que cometió la lesión, lo oí en la asamblea. Es increíble que también que pasen estas cosas. Bueno, la lesión, pues bueno... puede pasar, pero yo no bueno. Puedo decir que fue malintencionada, pero quiero pensarlo. Quiero pensarlo que es malintencionada porque un equipo que estaba con 3-1 perdiendo, minuto 92, 91 y medio, para ser exacto, porque había en la jugada anterior a esta, un jugador nuestro preguntó y al árbitro que cuánto iba a aumentar el partido. Y el árbitro y dijo 5. Y dijo, y el jugador nuestro. Es que me cogió de frente en la portería donde tendría que meter los goles en Europa en ese caso, ¿no? Y dijo el 5. Y dijo el jugador nuestro 5. Como diciendo, y una burrada. Y dijo, y el árbitro, sí, pero ya va 1.5. Entonces, bueno, si iba 1.5, quedaba en 3.5, ¿no? Entonces, y a continuación fue el percance este. Y bueno, también es muy desagradable que nadie, ni de la directiva del Santa Marina, ni el propio jugador que lo lesionó. O algún compañero, el jugador, yo todavía estuve tomando el café con él ayer, que voy muchos días a casa a buscarlo para bajarlo un poco y tal, ¿no? Porque bueno, está el hombre en casa metido y una lesión importante, hay que ayudarlo. Entonces, todavía estuve ayer con él, nadie lo había llamado. Con la particularidad de que el jugador tiene un hermano jugando en ese club, en el Santa Marina. Quiero decirte que, bueno, que sí, yo no sé. Tampoco me parece muy lógico, ¿no? Entonces, no sé. Haber preguntado por él y, oye, qué sé yo, ¿cómo estás? O... Pero bueno, estudié fútbol y el fútbol a veces tiene estas cosas. Sí, el fútbol precisamente no tenía que tener estas cosas, porque el fútbol y un paso para... Mira, las aficiones del Atleti de Madrid y del Sevilla, yo cuando hubo aquel problema en el campo, digo yo, aquí puedo armarse, pero mira, fueron listes, fueron sabios y al final los dos cantaron y apoyaron a los clubs. Uno había ganado y otro había perdido, pero no perdieron el favor ni se metieron unos con otros. Y eso ye fútbol, y eso ye deporte. Otras cosas ya, acabar a palos y otra historia. Pues... Sí, decirte una cosina, mira, que me prestó mucho porque, bueno, en el comerciodigital.com, alguien todavía se acuerda del Europa, no sabemos quién ye, pero bueno, hay una cosa aquí en deportes que dice, enhorabuena Europa, esto está publicado, creo que fue, a ver si encuentro por aquí la fecha... El 6 del 5, bueno, prácticamente después del tema del ascenso, porque el 2 fue el último partido de liga, esto fue el 6 del 5, y bueno, una persona que dice, después de 6 años en segunda regional, el Club Europa de Nava consiguió el ascenso a la primera categoría. Fueron muchas tardes de lucha, trabajo, esfuerzo, de un equipo casi centenario, que al final vieron recompensadas. Gracias a presidente, junta directiva, equipo de técnicos y jugadores. Desearos que la próxima temporada os sea favorable y que la categoría de preferente sea el siguiente paso. Bueno, quiero decir también con esto que bueno, que también hay algo de gente que bueno, que se acuerda de Europa y que ponga estas cosas por ahí para que se puedan ver y demás. Gracias a quien haya sido, claro. Otra cosa que quería yo, sobre todo, aprovechar ahora el momento, era decir los nombres de la directiva nueva de Europa, que bueno, que viendo la gente que había allí, fue todo un éxito que haya salido todos estos a defender el Europa un año más. Y el presidente y José Manuel Palacio Gutiérrez, y tiene con él a Pablo Fuentes Santiago, a Licesio Díaz Martínez, a Raúl Villapiquero, a Luis Manuel Arboleda Allende, a Manuel Marcilla Espinilla, a Jonathan Fernández García, a Fernando García Fernández y a Sara Evia Díaz, una mujer entre la directiva. Cosa muy interesante, que las mujeres también vayan echando una mano. Siempre por hay sitio sí. Para todos. Yo desde aquí deseáis lo mejor. Por mi parte van a tener el mayor apoyo posible. Yo lo que no me voy a meter ya a revolver nada, ni a mirar nada, ni nada. Pero bueno, cuantas cosas necesiten y quieran saber que yo pueda aportar dentro de lo poco que yo aprendí ahí, que prácticamente, bueno, en la oficina fueron muchas horas de estar allí solo, de romperte los cuernos, por decirlo de alguna manera, dando y vueltas a una cosa y a otra, que bueno, que tengan la mayor suerte posible, porque bueno, la suerte de ellos sería la suerte mía, que yo soy del Europa desde que nací, y el club por el que luché, y por el que, bueno, voy a seguir luchando, pero a mi manera, ¿no? Yo cuando veo un Barcelona, por ejemplo, Barcelona-Madrid, no me pongo nervioso, pero por ejemplo, si veo una Europa piloñesa, tiemblo, sinceramente. Entonces, bueno, ahí se nota de qué equipo eres. Yo Barcelona y Madrid, para mí no me dice nada, midiéndolo, por ejemplo, en Europa. Y va a haber Europa-Siberia también. Va a haber Europa-Iberia, va a haber Europa-Berrón, va a haber Europa-Atlético de Siero, va a haber unos derbis importantes. Si sube el Cánicas, que está en esa promoción, va a haber un Europa-Cangas, puede haber un Europa-Bayobín, y bueno, equipos de la primera regional, que excepto un desplazamiento, pues que bueno, que va a ser incluso mejor que la de este año. Bueno, y cuando se juegue, a ver, poniendo un poco de guindilla al asunto, cuando se juegue el Europa Atlético Siero, ¿con quién irán parte de los navetos? Bueno, los navetos prácticamente este tema no lo saben. Yo creo que sabránlo para el año que viene. Hombre, yo calculo que sí, el que haya oído la radio hoy tiene que enterarse. Yo calculo que incluso no haya pasado ningún chaval de la escuela para jugar en el Atlético Siero. Yo doy el chapó a Joaquín y el presidente del Atlético Siero, y a Malcorne, que y el entrenador, que consiguieron que la escuela fuese filiales de ellos. Yo doyos el chapó, pero doyos un menos cero a la escuela, porque eso no es consentible. Y que la escuela lo haga, vuelvo a repetir lo de antes, y que el ayuntamiento no tome cartas en el asunto, es que a mí, y caerme las pistolas al río, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Entonces, bueno, el Siero, pues, oye, a lo mejor fueron filiales este año y el año que viene ya no lo son, o no lo sé. Hay mucha tela que cortar, que los chavales que cogen la directiva intenten hacerlo lo mejor posible, pero el toro de Lidia se las trae, sinceramente. Lo que pasa es que a lo mejor devuélmelo a Corrales y no Lutoren. Que no lo los políticos de eso saben mucho. No lo sé, queda un año para elecciones. No lo sé, pero... Y ahí hay... 100 y pico rapazos, como dices tú, en el otro lado hay 40 y pico, tiré más 100 y pico que 40 y pico. Está claro. Y yo creo que el Europa en esa cuestión tiene lo difícil, porque los políticos miren muy bien el número. Claro. O sea, ¿quién son las asociaciones que mejor, o sea, que más ayudes tienen? Pues las más grandes. Y bueno, por un lado y lógico, que las más grandes tengan más apoyo económico, pero también se suma y se resta a la hora de eso. Yo entiendo eso a la perfección, que las entidades exactamente, mayor número, mayor tal, toda la gente prácticamente a lo mejor del pueblo, etcétera, etcétera. Pero cuidado, es que bueno, eso ya hay el no va más. Que la Europa no pueda hablar con los chavales, que los demás vienen y hablen todos con ellos. Ellos dicen, no, es que yo no voy a prohibir que venga no sé qué equipo y no hable. Bien, bien, pero a la Europa sí. ¿No me montaste tú a mí la barrila cuando yo fui a hablar con Germán el primer año que estaba yo allí? Y me dijiste que cómo éramos tan que teníamos que desaparecer. Fueron las palabras textuales, que tenía que desaparecer, que Europa que tenía que desaparecer, que tenía que comer la tierra. Entonces, bueno, o sea, todos o no. O sea, tú deja a Europa y entonces Europa ya irá hablando con los chavales. Y si tú eres tan bueno como dices, pues vete diciendo ellos a los chavales que cuando terminen aquí vengan para Europa. Luego el que no quiera venir para Europa, pues ya irá para otro lado. ¿Cuántos años tiene el Europa de historia? ¿70 y pico o por ahí? Bueno, yo no te lo puedo decir exactamente, no sé si porque no poco, lo sé. Hace poco recuerdo en una fotografía que había en Argüelles con un homenaje que se hizo, que vino el gato y que vinieron unos cuantos por ahí antiguos jugadores del Europa. Yo creo que era el 75. No, mira, en el campo hay una foto. Yo no sé quién la colgó allí ni cómo llegué. Cuando llegué, allí estaba. En el 2003, centenario. En el 2003, centenario. O sea que 100 ya. Claro, en el 2003. Sí, sí, entonces el partido aquel entonces igual era el centenario. 2003 centenario, pero cuidado, a lo mejor en ese transcurso sí, puede haber años, que no hubo... Que no había, que el equipo no hubiese salido. Seguramente pocos, pero bueno. O que a lo mejor fuesen a tertulias, que de aquello era muy eso, sí, los tertulias y todo esto y tal, ¿no? Pues eso es lo que hay que mirar. Vamos a ver, aquí no se trata de hacer el Oviedo y el ¿cómo se llamaba el otro equipo? El Astur. Y el Astur. Aquí hay un Europa desde, si no son 100 años, son 80 o son 75. Bueno, pero que hay una a Nava deportivamente en el fútbol se conoce por el Europa. Hombre, el Europa, como yo te decía aquí, después de 7 años en segunda regional, intentándolo el año pasado, como quedamos ahí en la cuneta. Después de la prórroga, después de todas las suspicacias que hubo, porque con el reglamento en la mano del año pasado subí a la Europa, porque vuelvo otra vez a decir lo mismo, el año pasado el Europa cayó en la prórroga, pero el Enense ya había caído en el tiempo reglamentario. ¿Quién tiene más premio? ¿Uno que va a jugar media hora más o uno que en el tiempo reglamentario ya cayó? Yo creo que el Europa, y así lo hicimos y lo manifestamos en la federación, con la cual tuvimos varias reuniones con el presidente y con tal. Pero bueno, esto ya igual que una multa de tráfico. Si te agarren con la alcoholemia y tal, y pegar cabezazos contra la pared. Pero bueno, este año, mira, hicieronse otras cosas, sacamos un equipo donde no era, hicieronse unos cambios ahí y resultaron. Y bueno, el Europa está en primera regional. Esperemos... que no tardando esté en preferente. El Europa tiene que estar en preferente mínimamente. Oye, hubo ahí también mala suerte y hubo dos descensos seguidos, de preferente a primera regional y de primera regional a segunda regional. Esperemos que esto sea el cambiar el rumbo y que ahora, pues bueno, el equipo no llegue a subir el año que viene, pero bueno, que se consolide en la categoría y que pegue el salto, porque yo soy una persona que me gusta el fútbol y yo de hecho ya desde que terminó la liga pues vi 5 o 6 partidos por ahí y veo equipos que están en superior categoría que el Europa y digo, coño, pues este equipo a mí parece que si juega el Europa que no lo ganaba tan fácil. Y mismamente el entrenador el año pasado me decía, joder, vaya mala suerte que tuvimos. Y miramos este año en las clasificaciones y contra los que nos tocó la eliminatoria, contra ellos quedaron en el medio, en la categoría que estaban. Entonces quiero decirte que, bueno, lógicamente habrá que apuntalar porque siempre hay gente que a lo mejor pues lo deja porque va para otro lado o porque marcha porque deja el fútbol o porque el entrenador no lo quiera, lo que sea. Pero bueno, esto hay que ir apuntalándolo poco a poco y llevarlo a cabo. Pero bueno, vuelvo a repetir ya como prácticamente como despedida. El ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto. Lógicamente, el señor alcalde y el señor concejal de deportes deben de tomar manos en el asunto. Si no, se encontrarán con esta polémica todo el tiempo. Cuidado, no todo el mundo va a aguantar 4 años como aguanté yo ahí. El que pase lo que pasó, como me pasó a mí, yo calculo que se bajaría del barco antes. Yo por gana me hubiese bajado, pero por orgullo personal y por decir, bueno, las candidaturas son de 4 años, voy a mantenerme y voy a aguantar ahí hasta que termine. Pero esto hay que dar una solución, hay que buscarlo. Yo, si estoy en el ayuntamiento, la solución la tengo. Y la voy a decir aquí públicamente. Ayuntamiento, cobrando a los chavales, un monitor ahí, una persona que coordine, que lleve todo esto, y van a sobrar mucho dinero. Con sus entrenadores, pagaos, etcétera, etcétera. Y va a sobrar mucho dinero al ayuntamiento. Y se va a quitar de líos. Una persona que tenga un sueldo, como yo lo puedo tener, pues, por no sé, por ser camarero. Pues ahí, ¿cuánto ganes? Tanto. Coordíname esto, hazme esto y tengo unos entrenadores que se paguen. Y con el sueldo y con la ganancia y con todo lo que hay ahí, lógicamente, esto va adelante. Y va adelante tirando todo y remando en el mismo fin. No remando unos para la derecha, otros para la izquierda. Y habiendo malos quereres y malas historias. Al final, esto no vale para nada. Pues bueno, aquí quedó todo más claro que el agua, el que lo quiera entender que lo entienda, si alguien tiene algo que decir, aquí tiene unos micrófonos, y bueno, la pena y es que perdimos un presidente que consiguió, pues bueno, dar vida a un equipo que estaba muerto, dar vida tanto deportivamente como económicamente. Se consiguió el ascenso, que era lo que todos queríamos, y ahora pues que esta directiva pues tenga, algunos ya en ella tienen experiencia, que estuvieron contigo. Sí, lógicamente en la directiva, bueno, ya hay gente que, bueno, conmigo entraron algunos que se marcharon también, dicho sea de paso, pero bueno, hay directivos solventes ahí que, bueno, unos valen para uno, otros valen para otro. La verdad es que no hay el tema precisamente no hay el de tenemos que ir mañana a jugar a Gijón, llevamos la ropa, quién lo lleva, ni quién pinta el campo, ni nada. El problema es el otro, que te rompe la cabeza, que te llega un momento en que no sabes lo que vas a hacer, porque, bueno, ¿cómo es esto? Sí, no, yo siempre dije una cosa, cuando se va a vivir a un pueblo que no es el tuyo, bueno, o vas a tener vecinos que no los conoces, y una suerte muy grande tener al pie de casa un vecino con el que te lleves bien, o por lo menos que no te lleves mal. Pero tener a un vecino con el que te ponen zancadillas y te miren mal y no te saluden y no sé qué, también dices tú, coño, qué mala suerte tuve donde vine a vivir. O la casa que compré, o el piso que compré, o donde alquilé. Pues algo de eso fue lo que me pasó a mí, porque bueno, allí más vecinos no podemos ser, porque las paredes están pegadas una a otra, y por donde entro yo entra el otro, y por donde entra el otro entro yo, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay feeling en todo esto, pues apaga y vamos. Y de hecho yo fui lo que hice. De todas formas, yo creo que no oye porque tú seas teo ni por nada. No, para nada. Esto bien de largo ya, No, no, de hecho, te estaba diciendo al principio de programa que a mí me dijeron, cuando empecé ahí, ay, Teo, no sabes dónde te metiste. Digo, pero ¿qué pasa? Lo que pasa, yo lo vi bien. Todo eso me pasó a mí. Que tenía que ser todo lo contrario, que tenía que haber, una buena disposición por parte de los dos clubs, de los dos clubs para el bien del pueblo deportivamente, decir, oye, pues mira, estos rapazos que acaben aquí ahora, qué mejor que se queden en el Europa los que puedan. Lógicamente, si el Europa está en segunda regional y viene el Valdesoto a por uno, habrá que dejarlo marchar. O bien la Piloñesa por otro, pues habrá que dejarlo marchar. Y más en hora con dos equipos que hay ahí. Que tienes que tener la base esa, porque esto pasa todo, efectivamente, esto pasa todo. Si el Europa quiere seguir creciendo, el Europa tiene que tener un segundo equipo y debajo de ese segundo equipo unos juveniles que vengan pegando fuerte. La mi ilusión era hacer un juvenil. Yo no me puse a hacer ahí ningún juvenil por respeto a la escuela. Ya, es que ya entonces ya sería porque una guerra está, abierta totalmente. Porque entonces, exactamente, entonces sería una batalla campal. Pero el Europa tiene que plantearse eso, el tener un equipo hacia arriba, unos chavales hacia abajo. Y de hecho este año pasó pues una cosa preciosa, que fue que el Europa que subió cogió 5 chavales de abajo. Si el Europa no coge 5 chavales de abajo, el Europa pues tendría que haber fichado esos 5 chavales en Apola o en Valdesoto o en La Felguera o en Oviedo. Se ficharon 5, se pasaron 5 chavales del equipo malo para el equipo bueno, y nada más. Así de claro. Y entonces, pues bueno, para eso está el equipo, para ir formándolo, para ir educándolo futbolísticamente y que vayan aprendiendo. Lógicamente, el año pasado se cogió a todo el mundo para tener un equipo. Había chavales que había 3 años que no jugaban. Pues bueno, el equipo quedó donde quedó. Pero cuidado, pasaron 5 chavales para arriba, que dieron un resultado pues tremendo. Y no tuviste que ir a buscar a ningún chaval a otro lado. Y si tuvieses un juvenil debajo, en el otro equipo, pues podría jugarte también algún juvenil. Pero claro, no vamos a entrar a hacer lo que te hicieron. Entonces, bueno, pero ya que está la escuela ahí, pues que vengan para Europa. Que no vayan para el Atlético Siero o que vayan para otro lado. Cuidado, que viene un equipo de superior categoría, lógicamente el primero sería el Europa en decir, oye, mira. Sí, si bien uno que, oye, que el salto deportivo llegue más grande, pues. Oye, pues, mira, bien, pues por bueno. Bien por mí el Gijón Industrial y dame 300 euros. Pues bueno, toma, majo, marcha. ¿Qué vas a hacer? Sí. Acuérdate si algún día te vuelve a dar la baja el Gijón Industrial de volver otra vez para el Europa, y si puedes y tal. Y nada más, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, ya te digo, no hay. Y se acabó, no hay, está clarísimo y no hay. Y yo, por activa y por pasiva, yo miré lo de una manera y miré lo de otra y miré lo de tres maneras, pero no, y no, y no. Y así no se puede, entonces bueno, apaga y vamos, me voy, me dedico a tres cosas. Cuando me apetezca voy a subir a ver Europa y cuando no, iré a ver el Rayo Carballín y el Atlético Siero, o el Atlético Siero y el Valdesoto, no lo sé. Entonces quiero decirte que no. Bueno. Llegaste a donde tenéis que llegar, que era acabar la... En los 4 años, subiste al Europa, tu trabajo está hecho. Sí, pero yo hubiese gustado que todo esto hubiese sido sano, bueno, natural, como tenía que haber sido, y haber estado aquí otros 4 años. Porque ahora que estoy jubilado y puedo, sería lo que me gustaría. Pero así no, porque no. Sí, sí. O sea, bueno. eso es como si estás mal con la mujer y te tienes que separar, tendrás que separarte y decir, oye, mira, chica, cásame contigo, pero tengo que marchar porque vemos las cosas desde distinto punto de vista. Sí, para pasarlo mal los dos tampoco hay plan. Pues ni más ni menos, y un ejemplo tal. Pero bueno, estábamos allí, estábamos en comunidad, estábamos viviendo juntos, estábamos todo y había lo que había, imposible. Por mi parte, imposible. De hecho, marcho por eso y nada más. Pues muchas gracias por venir aquí a contárnoslo, sobre todo tener esta deferencia con Radio Nava. Seguimos diciendo que si alguien se siente ofendido y cree que tiene algo que decir, aquí tiene unos micrófonos, pero esto está claro que esto tiene que cambiar, esto se ve que tiene que cambiar, pero bueno, no sé, que tomen medidas los que los tengan que tomar. Está claro, yo las medidas ya les acabé. Yo cuando me pase el recibo, lo pago, el de la señora y el mío, y acabé. No quiero saber más nada, de nada, de nada. Porque para mal vivir, no hay plan. Bueno, pues los que vengan, que tengan mucho aguante y que consigan a lo mejor pues limar, no sé si no sea esta directiva, sea la siguiente o lo de más allá. No sé cuántos años tendremos que esperar para que en lo deportivo Navas te uniu. Que sea este año, que el concejal haga lo que dijo, que no me decepcione, que haga lo que dijo y adelante. Y así podrá ser esto un club con varios equipos. Pero que haga lo que dijo. Que no me decepcione, porque para mí sería una decepción muy grande de que lo que dijo no lo lleve a cabo. Pues a ver, porque en la historia hasta ahora los problemas entre la escuela y el Europa son de siempre. Pasaron muchos concejales, o unos cuantos ya por lo menos, y ninguno lo resolvió. Así que esta voluntad tiene la. que no me sea de palabra, las palabras hay que traducirlas en hechos. Sí, entonces, lo que él dijo, que lo haga. Además, no iba a costar un duro al Ayuntamiento de Nava, encima el Ayuntamiento de Nava va a ganar un dinero, y de hecho, el Europa está dispuesto, porque esta gente lo dijo, a dároslo a ellos y que tiren por ello. Y si ellos no quieren tirar por el Europa, pues que dejen ellos lo suyo y que el Europa tire por ello. El Europa está dispuesto a las dos cosas. Más claro ni el agua. Que decida el concejal. Ahí lo tienen y que tire por ello. Pues ya veremos. El tiempo nos dirá en qué para todo ello, porque el tiempo es muy sabio. Y sobre todo, nada, deseáis al Europa los mejores éxitos deportivos y a la escuela de fútbol, indudablemente, lo mismo también, pero que estas cosas vayan mucho más unidas de lo que sean cosas del recuerdo y del pasado, no del presente ni del futuro. Que esto se resuelva para el bien del deporte. Muchas gracias, Teo, y muchas gracias a nuestros oyentes, que hoy los hicimos estar ahí un poco en vela. Ya podemos ir a la cama. Y los que sigan ahí escuchando Radio Nava, pues dentro de unos minutinos tenéis ahí tiempo cero. Venga, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego.